por la ley territorial. Este artículo, que obviamente no se lo estoy diciendo de memoria, dio lugar a varias interpretaciones. Algunas de ellas, yo siempre les hago una formulita acá, pero no tengo. Me espero que voy a pasar un borrador. Sí, ¿entiendes? Sí. Y si no, así. No se enreden. Escríbelo así. ¿Bien? Tiene el nombre de la doctora. Me siento oficial. Y esta la da Calandrelli. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Esta? Sí. Calandrelli es un autor de nuestra materia. ¿Bien? ¿Estás? Bien. Por otro lado, en el programa hablamos del cambio de domicilio y la capacidad, ¿sí? ¿Nosotros podemos cambiar de domicilio? Sí, sí. ¿Cómo hacemos para cambiar de domicilio? Ahora tenés que, no sé, yo cuando cambié el domicilio ibas a la policía con una boleta de servicio donde pediste el nuevo domicilio y el titular con tu DNI pedías que se te cambie el domicilio. Y eso era cuando era la directa, y te lo anotaban atrás, en la parte de atrás decía cambio de domicilio y te anotaban el nuevo domicilio. Bien, ese es el cambio de domicilio para el derecho interno. Bien, pero para nosotros, en el derecho internacional, ese cambio de domicilio no nos afecta, porque nos da lo mismo si vos estás viviendo en Ciudad Ávila, o en Rayo, en el hospital, o en Mendoza, o en el hospital federal. Es lo mismo, porque la ley que se te va a aplicar es la misma. ¿Bien? Ustedes han visto que para nosotros, cuando hablamos de domicilio, o el domicilio que a nosotros nos importa y que tomamos como punto de conexión, hacemos referencia a todo el territorio del Estado. O sea que cuando nosotros hablamos de cambio de domicilio, hacemos referencia de cambiar del Estado argentino a un Estado extranjero o de un Estado extranjero al Estado argentino. ¿Sí? En ese caso, ¿cómo hacemos? ¿El consulado? A ver, ¿cómo lo harías? ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder cambiarlo? Supongamos que yo recién llego acá a la Argentina. No, sí, que residencia por un tiempo. ¿Tiempo de residencia? Sí, 2 años me parece que es. 2 años. Bien. ¿Quién establece eso? En la ley del. Ay, la ley de migraciones, ¿no está? En la ley de ciudadanía. Ah, bien. Bueno, que es la 346. ¿La has visto? Bueno, estudienla porque se pregunta en los finales. ¿Bien? La ley 346. Que está vigente, o sea, por el número ustedes se dan cuenta que es anterior al Código Civil que ha sido derogado, ¿bien? Está vigente esa ley y es la que establece todos los pasos que debemos hacer para constituir tanto la ciudadanía argentina y nacionalidad como el cambio de domicilio, ¿bien? ¿Y qué se establece en esta ley? Lo que nos dicen es que previo a todo, mientras la persona aún no ingresa a nuestro país, debe tramitar por la Dirección Nacional de Migraciones la admisión, ¿bien? Ese es el primer trámite que debe realizar, la admisión, que se lo debe hacer algún ciudadano argentino, ¿bien? Sin necesidad que esté vinculado con él por algún tipo de parentesco. Entonces, algún ciudadano argentino tiene que tramitar ante la Dirección Nacional de Migraciones la admisión de cierta persona en el país, ¿bien? Una vez que se otorga la admisión con la Dirección Nacional de Migraciones, la persona puede ingresar, ¿bien?, al país. Obviamente que lo va a hacer con los puntos que estén habilitados, ¿no?, para que quede el registro de su ingreso. Entonces, ingresa al país y a partir de esa fecha de ingreso empieza a correr el plazo de 2 años para que recién a partir de allí, de 2 años de residencia, pueda tramitar el domicilio, ¿bien? ¿Me sigue? No me sigue. Sí, sí. Bien. Una vez que la persona ha cumplido con los 2 años, que puede ser también ese plazo reducido a 1 año, en el caso que se encuadre en alguno de los supuestos de la ley, que es por ejemplo, si se casa con algún ciudadano argentino, si presta servicio al Estado, si se dedica a la actividad de docencia en zona de frontera, y como en el tiempo de la ley también lo meritaba, era si introducía algún tipo de industria, ferrocarril, a la República, el plazo de 2 años se reducía a 1 año, ¿bien? Y ahí podía pedir el domicilio, ¿bien? Entonces, cumplir el plazo de 1 año o de 2 años, tendrá que presentarse ante el juez federal, que corresponda, ¿bien? Y pedir que se lo considere domiciliado. Si es que ha quedado cuadrado en alguno de los supuestos en donde el plazo se reduce, tendrá que acreditar también esto. Por ejemplo, si se casó, tendrá que presentar la partida de matrimonio. si ha prestado servicios al Estado, bueno, un certificado de los servicios prestados y demás. ¿Bien? Se presenta ante el juez federal. Una vez que ha hecho la petición ante el juez federal, que acreditará todos los trámites y considerará los cumplidos, el juez ordena el oficio al registro del Estado civil y capacidad de las personas del lugar donde él esté domiciliado, y recién ahí la persona va a ser considerada domiciliada y va a ser incluida, ¿bien? En todos los registros. O sea, profe, que si es una persona que venía de Chile, se le manda oficio al registro de Chile, donde... No, al registro de acá. ¿Para qué? Para considerarlo domiciliado acá. Pero no entiendo, entonces, ¿a qué registro civil? ¿Al donde él está residiendo? Suponete que se vino a vivir acá en la Argentina, y acá San Juan y acá Rivadavia. ¿Bien? Claro. Entonces va a hacer la petición ante el juez federal y el juez federal va a ordenar oficiar al registro civil de Rivadavia, donde él está domiciliado, para que se tome razón de esto. Claro. ¿Bien? Sí. Recién ahí se hace. Y recién, una vez que se ha culminado el trámite, se puede considerar que la persona ha cambiado el domicilio en materia de derecho internacional y privado. Entonces recién allí va a cambiar la ley aplicable para él. ¿Bien? Durante todo ese tiempo de 2 años o 1 año, su capacidad e incapacidad, que es el tema que nos está ocupando en este momento, se va a regir por la ley de Chile, en el caso que estamos hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está domiciliado acá, está domiciliado allá. De última estará como residente acá. Y en el caso que se tome el punto de conexión residencia, sí se podrá aplicar la ley argentina. Pero si se toma domicilio, no. Él sigue regiéndose por la ley chilena. ¿Bien? Casos de la doble nacionalidad. En este caso, por ejemplo, cuando interrumpo. Es que acá estamos hablando de domicilio, no de nacionalidad. ¿Bien? Nunca vamos a poder tener 2 domicilios. Y en el caso que se den 2 domicilios, por ejemplo, el caso de una persona que tenga el asiento de la familia en un estado y el asiento principal de sus negocios en otro estado, es el mismo código que establece que se va a considerar como domicilio de la persona el centro de vida de la familia. ¿Bien? Cuando hay nacionalidad, cuando se toma el punto de conexión nacionalidad, sí se arma el choque. Por eso nosotros no lo tomamos. Solo lo tomamos en materia testamentaria, pero ahora vamos a ver más adelante que es más, es alternativo el punto de conexión. Hay 3 puntos de conexión que se pueden utilizar. Entre ellos la nacionalidad, que es el único caso que nos tomamos. ¿Bien? Así que acá en realidad no nos importa si la persona, por ejemplo, nosotros estamos hablando de una persona de nacionalidad china, qué sé yo, que está domiciliada en Chile, ¿bien? Y se viene acá a Argentina, hasta tanto no haga el cambio de domicilio a la República Argentina, se le va a seguir aplicando la ley chilena. Nada tiene que ver, no importa, digamos, para nosotros el tema de su nacionalidad, ¿bien? Salvo que cuadre en ese supuesto de testamento, ¿bien? Creo que lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, el tema es cómo afecta a la persona este cambio de domicilio en materia de su capacidad. ¿Lo afectará o no lo afectará? Porque supongamos que acá, supongamos, ¿no? Este hombrecito chileno era, en Chile, no sé, la mayoría de edad se adquiría a los 25 años, ¿no? Y él se vino acá a la Argentina, se vino a los 16. Pasaron los 2 años, cambió el domicilio y demás, adquirió los 18 años. ¿Es capaz o no es capaz? Sí, es capaz. ¿Por qué? Porque la mayoría de edad adquirida en un lugar no se la puede negar en otro. Pero es que no, él viene de acá, de 25 años. Está domiciliado acá y ahí tiene la ley de acá. ¿Y si se va de vuelta? La adquirió, no se la pueden. El cambio de domicilio de las personas afecta su capacidad en el sentido de que si esta persona, ¿cierto?, viene para acá menor, ¿bien? ¿Sí? Pero acá se lo considera mayor, ¿bien? Se le va a reconocer esa capacidad conforme a nuestra ley, siempre y cuando cambie el domicilio, ¿no? Obvio. Entonces aquí a los 18 lo vamos a considerar capaz, más allá que venga de un país en donde la mayoría de edad, supongamos, se adquiere a los 25, ¿bien? Mientras que podría darse un caso inverso. Por ejemplo, que en Chile la capacidad de las personas, la mayoría de edad, se adquiere a los 14 años, para darles un número, ¿no? Si se adquiere a los 14 años y esa persona viene mayor para acá, para nosotros, digamos, una persona de 14 años es incapaz, ¿bien? Pero como esta persona ya viene mayor de su estado, va a ser considerada capaz. ¿Por qué? Por lo que ustedes me acaban de decir. Porque la capacidad ha sido un derecho adquirido para él. Entonces, en virtud del reconocimiento de los derechos adquiridos, esa persona tiene que ser considerada capaz. ¿Bien? Esto en el código anterior estaba regulado en los artículos 138 y 129. ¿Bien? Hoy se regula todo en el mismo artículo, que es el 26 pico, que habla de cuál es la ley que va a regular la capacidad y cómo se va a afectar o no la capacidad de la persona según el cambio de domicilio. Se ha unificado, o sea, de tres artículos hemos pasado a tener uno. ¿Bien? ¿Estamos? También lo que trae el código nuevo en esta materia es el tema del nombre. ¿Bien? Antes nada se decía del nombre, porque se considera que, de hecho, es así, que el nombre es un atributo de la persona. ¿Bien? Entonces, aplicábamos al nombre la misma ley que se aplicaba al estado y la capacidad, es decir, la ley del domicilio. ¿Sí? Hoy tenemos un artículo específico en materia de nombre y se dice que todas las disposiciones en materia de nombre se van a regir por la ley del domicilio de la persona. ¿Sí? Ahora, ustedes han visto que el nombre se puede rectificar, se puede modificar en función de si hay algún error de ortografía o alguna cuestión que puede llegar a ser objeto de burla. Vieron que en esos casos es susceptible de cambio. Sí, sí. Bueno, el código nuevo habla de que en ese caso se va a regir por la ley del domicilio que tenga la persona, pero al momento de la petición de rectificación. ¿Bien? Entonces lo cambia. Mi nombre se me va a poner en función del domicilio que yo tenga al momento de que me asienten en el registro. Por ejemplo, si hay nombres prohibidos, qué nombres me van a poder poner y demás. Todo eso se va a regir por la ley del domicilio que yo tenga al momento de mi registro, podríamos decir. ¿Sí? Ahora, si yo mañana me cambio de domicilio y me voy a Chile, por ejemplo, donde mi nombre puede ser objeto de burla, tal vez en ese lugar, ¿bien? Esa es la ley que va a regular el cambio del nombre. ¿Bien? ¿Entienden? Y si la persona quiere ir cambiando de nombre a medida que va cambiando de domicilio, va a ir cambiando la ley. ¿Sí? Eso es nuevo en el Código Civil. Antes nada se decía en esta materia. Más allá de que hay convenciones internacionales que reconocen el derecho del nombre, el derecho del niño de tener una identidad y demás. ¿Bien? Pero quedaba ahí. No tenían una ley que estableciera jurisdicción y ley aplicable en materia de nombre. Bueno, eso ha sido un avance que trae el Código Nuevo. ¿Bien? Bien, ¿qué más hay acá? El tema de la emancipación. ¿Qué ha pasado con la emancipación? ¿Qué se acuerda? De familia tienen que haber visto algo. ¿Existe la emancipación? ¿Que se derogó la emancipación? Por el derogó y está. A ver, estaba. La emancipación, matrimonio, por edad y por obligación. Bien, y para ejercer el comercio. Bien. ¿A qué edad se otorgaba la emancipación para ejercer el comercio o podía emanciparse una persona por edad? A los 18 años. A los 18 años. ¿A qué edad se adquiere hoy la mayoría de edad? A los 18. A los 18. Entonces, esa emancipación queda derogada. Bien, no existe más en nuestro régimen. Y en materia de emancipación por matrimonio, ¿cómo le va? También hay todo un cambio, ¿sí? Ustedes saben que la mayoría de edad, o la capacidad nupcial, mejor dicho, se adquiere a los 18 años, ¿bien? A la misma edad que adquirimos la mayoría de edad. Entonces, se había planteado el caso, que bueno, ya está resuelto y obviamente ya no está vigente, de que con menos de 18 años no podíamos casarnos, ni siquiera con autorización judicial. Este es el régimen que estuvo vigente desde la sanción de la ley que sube, que baja la mayoría de edad a los 18 años y que establece la capacidad nupcial también en este caso. Entonces decían, con menos de 18 años no lo podemos casar ni convenio judicial, ¿eh? Hasta que llega a los tribunales un caso de unos menores en Santa Fe que se quieren casar. Bien, él tenía 21 años y ella tenía 16. Entonces, surgen dos posturas a nivel nacional de si se podía o no contraer matrimonio en esa edad. Bien, la postura que terminaba imperando en Buenos Aires, ustedes saben que siempre en el país hay dos grandes corrientes doctrinales, que es la de Buenos Aires, que sigue la UBA, y la de Córdoba, que sigue la Universidad de Córdoba, que son las universidades más antiguas que tenemos en el país. Bien, la postura que seguía Buenos Aires era que no se iban a poder casar, ¿bien? Ni convenio judicial, porque no había capacidad nupcial, ¿bien? Entonces no era susceptible de remediarlo. Mientras que la postura de la Universidad de Córdoba, que fue la que se terminó imperando, decía si se puede casar. Le van a tener que pedir autorización al juez, es decir, la venia judicial, ¿bien? Y en ese caso, si el juez lo estima conveniente, en supuesto de excepción, porque imagínense ya con menos de 18 años, ya una cuestión muy excepcional, el juez va a otorgar la autorización para que las personas se casen. Y se estableció todo el procedimiento que se tenía que seguir, que era el procedimiento sumario, ¿bien? Que es el más corto que tenemos en la legislación. Entonces, las personas se presentaban mediante un representante que podía ser los padres o no. En el caso de que los padres se opusieran, obviamente no iban a ser los padres, entonces en ese caso se les iba a otorgar una representación oficial haciendo la petición al juez de menores. ¿Bien? En la provincia se presentaron dos casos en el segundo juzgado de menores en esta época. Bueno, pidiendo la autorización, se les va a otorgar una audiencia a las partes, es decir, los menores que van a ser escuchados por el defensor, y se va a citar a los padres que podían o no prestar el consentimiento, pero el consentimiento de ellos no era vinculante, ¿bien? Y el juez otorgaba la autorización o no, otorgaba la venia o no para casarse, ¿bien? Esto ha estado vigente hasta la modificación de este Código Civil, en donde volvemos a establecer la capacidad nupcial a partir de... No, los 18 es la mayoría. De los 16 a los 18, me puedo casar, adquiero capacidad nupcial, pero requiero el consentimiento de mis padres, ¿bien? Entonces, si yo me quiero casar a esa edad, lo que voy a hacer es concurrir al registro civil con mis padres, que también tendrán que suscribir el acta, ¿bien? Firmo yo, firmo mi marido y firmo, en el supuesto que yo sea menor, mi padre y mi madre, ¿bien? Si para nosotros hay alguna persona que no está en el país, bien, alguno de los progenitores que no está en el país o que está imposibilitado de concurrir al país por cualquier circunstancia para poder suscribir el acta, ese consentimiento tiene que venir dado por instrumento público, ¿bien? ¿Sí? Y no puede ser un consentimiento dado para que yo me case con quien sea. Tiene que ser un consentimiento otorgado para que plano de tal, contraiga matrimonio con Pepe Honguito, tal día, tal bien. Entonces, ese instrumento que tiene que venir, controlado por supuesto, donde esté la persona, tiene que ser el instrumento público. ¿Bien? Ahí recién vas a la venia judicial. ¿Bien? Si los padres no te dan el consentimiento o no te mandan el instrumento y demás, recién allí vas a la venia judicial. Bien, entonces en el caso de venia judicial o del instrumento que sea enviado por instrumento público, se adjuntará al acta de matrimonio y quedará archivado en el registro civil. ¿Sí? Otra cosa que me olvidé de decirles acá en el cambio de domicilio es que si la persona menor de edad se traslada a la República Argentina con sus padres, no le va a hacer falta nada. Bien, cuando cumpla los 2 años y demás de residencia en el país, puede presentarse solo hacer el pedido de cambio de domicilio. Mientras que si la persona se ha trasladado a la República Argentina sin sus padres, tiene que traer también el consentimiento de ambos padres otorgado por instrumento público. ¿Bien? Supongamos que ella ha venido a estudiar, ¿bien? Hacer la secundaria acá. En ese caso sí tiene que traer el consentimiento de sus padres. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, entonces, hoy tenemos vigente tan solo la emancipación edad, ¿bien? O para ejercer el comercio, porque coincide la mayoría de edad a los 18 años. Pero en el caso que venga una persona que viene emancipada de un país extranjero, se la va a tener que reconocer a esa emancipación, siempre y cuando esa emancipación no sea contraria a nuestro orden público, ¿bien? Y tendrá que venir con las acreditaciones pertinentes. Pero, o sea que uno sí tiene que ser emancipación por matrimonio en el otro sí. País. No. No, acá. Pero no va en contra del orden público si viene emancipado por otro. Porque no es una cuestión de orden público ya para nosotros. Eso se derogó porque coincidió, ¿bien? Coincidió. Pero vos suponete que la persona viene con domicilio, como yo te digo, con domicilio acá en Chile, que tenía, no sé, a los 25 años la mayoría de edad, ¿bien? Pero aquí se había emancipado para ejercer el comercio, suponemos. Y se viene para acá, ¿bien? Con 18. Vos te lo considerás mayor, pero él no va a tener que esperar los 2 años para cambiar el domicilio y demás para recién considerarlo mayor. Sino que con el instrumento, por ejemplo, que le otorgaron sus padres, habilitándolo para el ejercicio del comercio, lo considerás mayor. No es una cuestión de orden público, sino que es una institución, digamos, que cae porque va a caer en desuso, porque ya no va a hacer falta su aplicación, ¿bien? No choca contra ningún principio de orden público, sino que cae porque al equipararse las edades deja de tener sentido, la otra es abarcada, la emancipación es abarcada con la mayoría de edad, ¿bien? Entonces, en este caso sí lo vamos a reconocer, si es que la emancipación es otorgada en el país donde la persona tiene su domicilio, ¿bien? Pero en el país solo queda la emancipación por matrimonio para las personas que estén domiciliadas acá, ¿sí? Bien. Luego tenemos el tema de los incapaces, de la tutela y la curatela. ¿Cuál es la diferencia entre una tutela y una curatela? La menor edad, o sea, la tutela es para los menores y la curatela para los mayores. Para los mayores y sanos. Muy bien. Pero al final se acuerdan de todo eso. Y se empiezan a olvidar. Bueno, la tutela, ¿cómo puede ser a su vez? La civil, legal, legal, ¿sí? Y judicial. Activa. Esa, ¿se acuerdan cuál es cuál? La legal y la de los padres. ¿Qué? La legal tiene que ver con lo que dan con los padres, o sea, los padres son los representantes legales. La dativa es cuando el. No, la dativa me parece que es cuando los padres, o sea, cuando uno tiene padres y queda otra persona que tiene el parentesco, pero no son los padres, digamos, de tutores. Y la judicial es la que el juez, como no teniendo parientes, designa a un tutor. ¿Y la testamentaria? Y la testamentaria, que es la que instituye a los padres por testamento, quién sería el tutor en caso de que ellos fallecieran, dejando los hijos en la menor edad. Exactamente. ¿Bien? Acá, en este tema, no hay cambio en el Código Civil. ¿Bien? La tutela se les va a dar a toda persona menor de 18 años que no tenga representantes legales, ¿bien? O necesarios, que son sus padres. El Código anterior hablaba, traía, digamos, un defecto en su redacción, porque hablaba que en caso de muerte de los padres, ¿bien? Es decir, que se acaba, podría ser otra causa. Claro, podría ser otra causa. No siempre la muerte de los padres es lo que lleva a que un menor esté sujeto a tutela, sino que pueden ser otras causales, por ejemplo, que hayan sido privados de su patria potestad, ¿bien? Que hayan sido privados de su libertad. Ustedes saben que cuando una persona queda privada de su libertad más de 3 años, queda privado del ejercicio de la patria potestad respecto de su vida. ¿Bien? Entonces puede ser una sanción, puede ser la privación de la libertad de la persona, puede ser la muerte, puede ser la incapacidad de ambos progenitores. ¿Bien? Entonces el menor necesariamente necesita un tutor que lo esté, digamos, representando en todos los actos de la vida civil hasta tanto él adquiera la mayoría de edad. ¿Sí? Bueno, en este caso, la tutela se va a otorgar por la ley del domicilio de los padres. ¿Sí? Por la ley del domicilio de los padres. Esta es la ley válida que va a otorgar una tutela. Es decir, que si nosotros tenemos que reconocer la tutela determinado niño acá en la República, lo que tenemos que ver es que haya sido otorgado por el juez del domicilio, ¿bien? De esos padres, que obviamente están privados de la posibilidad de ejercer esta tutela. Ahora, decía, en el caso de que la tutela tenga que ser extendida, otorgada acá en la República, y los padres no tienen domicilio acá en la República, sino que lo tienen en el extranjero, pero sí tenían residencia en la República Argentina, el juez de la residencia es el que va a otorgar la tutela, ¿bien? Y estas mismas disposiciones se extienden a la curatela. No hay disposiciones de normas indirectas en materia de curatela. Por eso es que por analogía se aplicaba a la curatela, ¿sí? Estos son los jueces y la ley que se va a aplicar para el otorgamiento de la curatela y la tutela, ¿bien? Y en el caso de que estemos hablando de un menor que está abandonado o expósito, ¿qué ley le aplicamos? La del lugar donde se encuentra. La del lugar donde se encuentra, ¿bien? En el caso de la tutela siempre tenemos padres que sabemos quiénes son y que sabemos dónde están domiciliados, ¿bien? En el caso que no sepamos quiénes son sus padres o que no tengamos posibilidad de saber dónde está su domicilio, ¿sí? En ese caso, el menor se considera abandonado o expósito y no podemos tener en cuenta lo que nos diga el menor. Supongamos un chiquito de 5 años, ¿qué idea tiene de dónde es domiciliado, de cuál es la residencia? No tiene ni idea. Entonces, a esa criatura no se la puede dejar privada de una protección legal. Entonces, la ley que se termina aplicando es la ley del lugar donde se encuentra la persona, ¿bien? Para brindarle protección y asistirlo en todos sus derechos, ¿sí? Luego tenemos el tema de la ausencia. ¿Cuándo es la ausencia? ¿Cuándo se da la ausencia? Cuando una persona se ausenta de su domicilio y no está dicho cuando vuelve ni a dónde va ni nada. Claro, y se ausenta por tiempo. Si es mayor de 80 años, tiene 5 años de que no esté presente y no, y después establece en función de las circunstancias en las cuales la persona puede haber desaparecido. Y hablaba de algún siniestro, de algún terremoto, de incendio, establece distintos plazos, ¿bien? ¿Por qué? Porque primero se declara la ausencia de la persona, ¿bien? Se declara la ausencia, se le pone un curador a los bienes que ha dejado abandonado, porque ese es el requisito también, que al desaparecido sin dejar alguien a cargo de su patrimonio, ¿bien? Si se da todo eso, primero se declara la ausencia de la persona y transcurrido todos los plazos legales, se declara la ausencia con presunción de fallecimiento, permitiendo abrir la sucesión, ¿bien? Entonces son dos instituciones o dos etapas totalmente distintas, ¿bien? La ausencia de la persona se va a declarar por la ley del último domicilio conocido de esta persona, ¿sí? Ese es el juez que va a declarar la ausencia, la simple ausencia, ¿bien? Nombrando un curador a los bienes, ¿sí? Puede también ser dictada en función del Código Nuevo por el juez del lugar de residencia, en el caso que no conozcamos, domicilio. Y en el caso que tengamos bienes esparcidos internacionalmente, ¿sí? El juez del lugar en el cual se encuentren los bienes puede declarar la ausencia respecto de los bienes que están en su territorio. ¿Bien? Mentira, o sea, es el juez de cada lugar, digamos, de cada estado. Exacto. Pero respecto únicamente de los bienes. De los bienes que se encuentran en ese país. Exacto. Entonces, en ese caso, puede que tengamos muchas declaraciones de ausencia, ¿bien? Por eso, el primer juez que viene a plantear el caso es el del último domicilio conocido, porque entonces, con esa declaración de ausencia, nosotros la hacemos extensiva a todos los territorios donde hayan bienes abandonados de la persona, ¿bien? O sea que necesitamos las dos cosas. Primero, que el juez del último domicilio conocido de la residencia nos diga que está ausente y después con esa declaración, vamos a cada país donde están cada uno de los bienes para que me declare la ausencia en cada país. Exactamente. La haces valer esa sentencia. ¿Cómo haces valer esa sentencia? Y los adelanto un poquito, porque esto es para siempre que queremos hacer valer una sentencia fuera del ámbito de un determinado estado, sea divorcio, sea sucesión, cualquier tipo de sentencia, a través del proceso de exequátur. ¿Bien? Tendríamos que hacerle un proceso de exequátur a esa sentencia declarativa de la simple ausencia de la persona y llevar a anotarla en cada uno de los estados donde haya bienes de la persona. ¿Para qué? Para que se les nombre un curador a esos bienes. ¿Bien? Alguien que cuide a esos bienes. ¿Sí? Transcurridos los plazos legales, se procede a la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Y por tanto, se abre la sucesión de la persona. Donde estamos hablando de otro proceso, ¿bien? La declaración de ausencia es un proceso y el sucesor es otro proceso. Y la sucesión se va a dar aquí por la ley del último domicilio del causante, ¿bien? Salvo para los bienes inmuebles situados en la República Argentina, en donde se va a regir por la ley territorial, por la ley argentina, ¿bien? Eso lo trae el nuevo Código Civil. ¿Sí? Porque antes, en el código anterior, ustedes saben que la sucesión se regía por la ley del último domicilio del causante sin hacer distinción si eran bienes muebles o inmuebles, por lo menos en la letra del código. ¿Sí? En materia jurisprudencial ya estaba la diferencia entre bienes muebles, inmuebles, muebles registrables. ¿Sí? Bueno, ahora eso ha sido volcado en la letra del código. Entonces, en el caso de la apertura de una sucesión por presunción de fallecimiento, se aplica lo mismo que para la sucesión por causa de muerte, digamos, donde vamos a tener la ley del último domicilio del causante y para los bienes inmuebles la ley del territorio argentino, los inmuebles situados acá en la República. ¿Sí? Eso sería para el caso de una persona que muriera en otro país y tenga bienes acá en Argentina. Claro. O sea, caso que hacer un sucesorio aparte acá, para esos bienes inmuebles. No. Sí. Para esos bienes inmuebles le vas a aplicar la ley argentina. Entonces, por tanto, le vas a aplicar el orden hereditario argentino, las porciones hereditarias argentinas. Sí, pero no venimos con la sentencia, digamos, con la declaratoria de heredero. No, porque el otro país, porque acá venimos y abrimos un sucesorio de nuevo. Para los bienes inmuebles nada más, la declaratoria de heredero que traes del otro estado te va a servir en el caso que vos tengas bienes muebles acá. ¿Bien? ¿Sí? Bienes muebles, no sé, encontraste en una caja fuerte llena de de joyas. Entonces vas a aplicar la declaratoria de heredero dictada en el estado extranjero para esa caja fuerte llena de joyas, pero vas a tener que abrir un nuevo proceso sucesorio para los bienes inmuebles situados acá, en donde se va a aplicar el orden hereditario argentino, las porciones argentinas, que puede que no coincida con el que traías del extranjero. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí. Profe, una pregunta. Sí. El artículo dice que el juez argentino puede asumir jurisdicción en caso de existencia de un interlegítimo. Claro, en materia de bienes. Es bienes, nada más. Porque ¿qué otro interés puedes llegar a tener acá? ¿Bien? Legítimo, que amerite el juez. ¿Bien? Entonces, en ese caso, que hayan bienes, ese juez puede llegar a tomar intervención, el argentino. ¿Bien? ¿Me sigue hasta ahí? Bien. Es muy complicado, ¿no? Vamos a los menores, es el último punto. Vamos a los menores y la adopción. La adopción, ustedes saben que van a encontrar tratados vigentes que no regulan la adopción, como por ejemplo es el Tratado de Montevideo de 1889. ¿Bien? El Tratado de Montevideo de 1889 no regula la adopción por la época, ¿bien? Porque era una institución desconocida para esa época. Entonces no trae disposición en materia de adopción. De hecho, la República Argentina no hemos tenido regulada la adopción hasta el año 1971, ¿bien? Es decir, que el código originario de Vélez Sarsfield no contemplaba la institución de la adopción. Por eso es que ustedes habrán visto, no sé si lo han visto en cuestión previa, el caso Grimaldi. ¿No? El caso Grimaldi es una chica que es adoptada en Italia, ¿bien? Ella es adoptada en Italia. Seguro que lo han visto, porque es uno de los fallos que tenemos de lectura obligatoria en la materia, pero si no se los recuerdo. Esta niña es adoptada en Italia, ¿bien? Muere su padre con último domicilio en la República Argentina. Entonces ella se presenta en el sucesorio reclamando el reconocimiento de su estado de hija, ¿bien? Y la atribución de la parte de la herencia correspondiente. Ahora, ¿qué pasa? Ella era hija en virtud de una filiación adoptiva, una institución que nosotros no estábamos conociendo en ese año. Esto es el 1948, ¿bien? Entonces se presenta la cuestión previa de ver si le vamos a reconocer o no esa adopción a esta niña, ¿bien? Si le reconocemos la adopción a la niña, por esto es una cuestión previa, ella debe ser considerada heredera y debe ser parte del sucesorio, ¿bien? Si nosotros no reconocemos la adopción de la niña, ella queda fuera del sucesorio, ¿bien? Por eso es la cuestión previa. ¿Qué se termina resolviendo en este caso? No se reconoce validez a la adopción dada a Grimaldi. ¿Por qué? Porque era una institución contraria a nuestro orden público de ese momento, ¿bien? Entonces, por más que su adopción era otorgada válidamente en Italia, para nosotros era una institución desconocida y contraria a nuestro orden público. Entonces se le desconoce la validez de la adopción. Por tanto, ella no pasa a formar parte de su sucesorio, ¿bien? Recién a partir del año 48 empiezan a haber algunas disposiciones en materia de adopción y en el año 71 es que se incorporan normas indirectas en materia de adopción. Si bien la Argentina es bastante reacia a la adopción internacional, tiene tantas trabas, tanto a nivel interno, más a nivel internacional, pero sí hay disposiciones y de hecho hay casos de niños adoptados, por ejemplo, ¿se acuerdan que hace un par de años hubo un terremoto en Haití? Sí. Bueno, hay unos fallos muy bonitos dictados en Mendoza, muy bonitos, digo, porque tiene de internacional privado lo que busquemos, de niños adoptados en Haití, bien, durante esa época, que incluso se les reconoce la adopción sin poder los padres acreditar con la documentación necesaria el acto de adopción. ¿Por qué? Porque estaba todo perdido, bien, porque estaba todo sepultado bajo los escombros. Entonces, bueno, hay toda una explicación del derecho extranjero, porque si ustedes quieren se los traigo para la clase que viene, es un fallo muy bonito. Bueno, entonces, a partir del año 71 nosotros empezamos a regular la adopción y decimos, tanto en el código anterior como en el código vigente, que la adopción se va a regir por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, ¿bien? Le ponemos un carácter temporal a ese punto de conexión. El domicilio del adoptado al tiempo de la adopción. ¿Sí? ¿Por qué el domicilio del adoptado? Y no el adoptante. Sí, más que eso es porque es el sujeto más débil, ¿bien? Es el sujeto que nosotros queremos proteger. Entonces, yo como adoptante, persona mayor, ustedes saben que para ser adoptante tengo que ser mayor de edad y tener plena capacidad, me sería muy fácil mudar de domicilio a la ley que más me favorezca para adoptar, ¿bien? Entonces, la ley que va a regir la adopción es la ley del domicilio del adoptado, pero porque es el sujeto débil de la relación jurídica y es el sujeto que queremos proteger. ¿Sí? Mientras que las condiciones para ser adoptante sí se van a regir con la ley del domicilio del adoptante. ¿Cómo? Las condiciones para ser adoptante se van a regir con la ley del domicilio del adoptante. ¿Bien? ¿Estamos? El Tratado de Montevideo de 1940 ya va incorporando disposiciones en materia de adopción. ¿Sí? Y establece esto también, que la adopción se va a regir con la ley del domicilio del adoptado y las condiciones para ser adoptante con la ley del domicilio del adoptante en cuanto sean coincidentes. ¿Bien? Dificulta más también la adopción en el sentido de que el Tratado de Montevideo de 1940 toma el criterio dónde leer eso. ¿Bien? Entonces, tiene que haber una coincidencia entre la ley del adoptante y la ley del adoptado. ¿Bien? Y además de la coincidencia entre el adoptante y el adoptado de las leyes, tiene que ser realizado por instrumento público. ¿Bien? Conforme al Tratado de Montevideo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, y en caso de que no haya coincidencia por la ley del adoptante, no, del adoptado. Del adoptado, siempre el adoptado, porque es la ley que va a terminar primando por la protección que le queremos dar a ese menor. Pero siempre por escritura pública, por instrumento, no por escritura. Acuerden que la escritura es una especie dentro de los instrumentos, ¿bien? Entonces puede ser que en el estado en el cual nosotros queramos hacer el acto, no exista el instrumento escritura pública, pero sí otro que tenga el carácter de instrumento público. ¿Sí? Bien, por instrumento público. ¿Vamos? ¿Estamos ahí? Bien. Y las disposiciones del Código Civil también establece lo mismo, ¿bien? No al requisito de la escritura pública. Esto es una cuestión del Tratado de Montevideo, ¿bien? De 1940-1889 no regula la adopción, ¿sí? Luego tenemos el tema de los alimentos, ¿bien? ¿Vos muy rápido? ¿No? Muy bien. Si les queda algo colgado, me dicen. Los alimentos, ¿bien? Pueden ser entre los cónyuges, entre padres e hijos, o entre parientes en general, obligados a prestar alimentos, ¿sí? ¿Bien? En ese caso, en el caso de que sean alimentos entre cónyuges, el juez que va a entender en esta causa y la ley que se la va a aplicar es la ley del último domicilio conyugal. ¿Bien? La ley que se le va a aplicar a los alimentos entre cónyuges es la ley del último domicilio conyugal. ¿Bien? En el caso que no sea necesariamente entre cónyuges, sino que puede ser de padres e hijos que tal vez nunca han convivido, ¿bien? Se va a aplicar la ley del domicilio o residencia del demandado. Tenemos ahí varios puntos de conexión entre los que se puede elegir a opción del actor, ¿bien? De lo que resulte ser más conveniente. Entonces puede ser domicilio o residencia del demandado o domicilio o residencia del actor. ¿Bien? Siempre a elección del actor. Esta es la ley que va a regular la naturaleza de los alimentos, la duración de la obligación, ¿bien? Y la cuantía. ¿Sí? Lo mismo establecen de manera coincidente los tratados de Montevideo, tanto de 1889 como de 1940. ¿Sí? Además, lo más nuevo que hay en materia de alimentos en tratados internacionales es la CIDIP. ¿Bien? Dentro de la CIDIP 4 vamos a encontrar una CIDIP en materia de alimentos. ¿Sí? La CIDIP. La CIDIP en materia de alimentos ha sido ratificada por la República Argentina, o sea que es ley para nosotros. ¿Bien? Obviamente con los estados firmantes de la CIDIP. Este tratado trae puntos de conexión que son mucho más amplios. ¿Por qué? Porque permite entablar la demanda de alimentos en el país de domicilio del actor o del demandado, de residencia del actor o del demandado y cualquier otro estado en donde el alimentante tenga un vínculo económico. ¿Bien? Y usa esta palabra, vínculo económico. Entonces, nos abre mucho el juego, ¿bien? Porque pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes muebles registrables, pueden ser bienes inmuebles, puede ser una relación laboral, una cuenta bancaria, ¿bien? Cualquier vínculo económico que exista entre el demandado y un estado nos permite a nosotros ir a entablar la demanda en ese estado. Entonces, tenemos muchas opciones para ver cuál es el que más nos conviene. materia de cuantía, de duración de proceso y demás, ¿sí? Entonces, anoten esto de la CIDIL porque también siempre lo preguntamos. CIDIL, la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado, ¿sí? Que las van a ir viendo, a partir de ahora van a ir viendo, siempre vamos a ver el Código Civil, vamos a ver el Tratado de Montevideo de 1989, de 1940, y en el caso que se haya suscrito alguna CIDIL, la CIDIL, vamos a ir viendo todo. Lo bueno que tienen ustedes es que el Código Civil nuevo ha ido unificando el criterio, porque años anteriores teníamos un criterio en el Código Civil, un criterio en el Tratado de Montevideo, un criterio en la CIDIL. Entonces era como mucho más engorroso. Bueno, ahora se ha ido unificando. ¿Bien? Profe, ¿en resumen entonces en cuanto al argumento con el coche? ¿El último homicidio que tuvo? ¿El último homicidio que tuvo el cuarto de la base por un tercero? Puede ser domicilio del actor o del demandado, residencia del actor o del demandado, y si tomamos la CIDIL, aparte de estos puntos de conexión, nos abre a cualquier estado en el cual el demandado tenga vínculo económico. ¿Bien? ¿Me sigue? Bueno, después, por último, en esta unidad tenemos el tema de la sustracción y la restitución de menores. ¿Bien? Estas son convenciones internacionales que están suscritas, donde tenemos la Convención de la Haya en materia de sustracción y restitución de menores, un tratado con Uruguay en materia también del tema, y tenemos la CIDIL sobre restitución de menores, sobre protección de menores. Todas van estableciendo más o menos el mismo proceso. Es un proceso muy simple, ¿bien? ¿Cuál es el proceso que tengo que tener? Primero saber en qué casos este tratado se va a terminar aplicando, ¿sí? ¿Cuándo podemos aplicarlo? ¿Cuándo podemos decir que un menor ha sido sustraído? ¿Cuándo? Cuando se saca de su lugar habitual. Bien. Pero sin consentimiento de los padres. Bien. O no contra la voluntad de los padres, pero que se extendió más allá de la voluntad. De, por ejemplo, el régimen de visita o el régimen comunicacional. Bien. Profe, sería como el caso de esos, no sé, ahora no se me ocurre, no me acuerdo los nombres, pero el caso de que el padre se llevaba a la niña de vacaciones, por ejemplo, y nunca se la devolvía a la madre. Y nunca más la traería, claro. Porque vos, para sacar al niño del país, tenés que firmar el consentimiento, que puede ser hecho público o puede ser hecho ante el juzgado, ¿bien? En ambos casos vos tenés que saber a dónde va el niño, cuándo va, cuándo vuelve, ¿bien? Si lo haces por juzgado o lo haces por escribano público. Entonces, yo autorizo que mi hijo salga del 1 al 15 de enero a Chile con el padre y era el 15 de febrero y el niño no venía. Entonces, en esos casos también podemos hablar de sustracción del menor, ¿sí? Entonces, para que se active el procedimiento previsto en todos estos tratados, lo que tiene que haber es una presencia de un menor fuera de su centro de vida, ¿bien? En contra de la voluntad de los padres o en violación a un régimen de visita establecido. ¿Bien? Este es el requisito para que podamos hablar de la aplicación de estos tratados. Entonces, recién allí, lo que nosotros tenemos que hacer es entablar una denuncia, ¿bien? ¿Puedes repetir? Sí. Que en los tratados, ¿no es cierto?, vamos a aplicarlos sobre protección y restitución cuando tenemos presencia de un menor, ¿sí?, en un estado en el cual está fuera de su centro de vida, ¿bien? Es decir, donde el niño tiene todos sus vínculos familiares, escolares, amigos, deportivos. Ese es el centro de vida del niño, ¿sí? Entonces está fuera de su centro de vida. Sea violación del consentimiento de los padres, sin consentimiento de los padres, o en violación de un régimen de visita que esté establecido, ¿bien? Que haya sido fijado judicialmente o acordado entre los padres, pero por escrito, ¿sí? Bien, en esos casos recién vamos a poder aplicar nosotros estos tratados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una denuncia, ¿bien? La denuncia se hace ante el juez de menores del lugar donde el niño tiene su centro de vida. Ahí se hace la denuncia. Ahora, formulada cuando a mí se me dé la gana. Si lo llevaron en enero del 2016, yo me acuerdo en el 2020, y denuncio. No, si no es desde en el periodo de un año, bien, en el periodo de un año, desde que el niño es sacado de su centro de vida, bien, sin el consentimiento, o vencido el plazo para el cual yo di el consentimiento, a partir de allí se cuenta el año. Y en el caso en el cual yo no haya sabido dónde está mi hijo, el plazo de un año se comienza a contar desde que yo tengo conocimiento de dónde está el niño. ¿Sí? Son tres supuestos distintos. O sea, dentro de ese año. Suponete que yo di consentimiento para que el padre se lo lleve del 1 al 15. ¿Bien? El día 16 comienza a correr el plazo que yo tengo para denunciar la sustracción del menor si sé que mi hijo está en Chile en tal o cual dirección. ¿Bien? Si me lo llevaron sin mi consentimiento, yo estaba aquí, me lo arrancaron de las manos, se lo llevaron desde ese mismo momento, desde ese día, comienza a correr el plazo de un año. Pero en el caso que a mí se me perdió el niño, suponete que lo tenía ya fuera y cuando salí no estaba. Y no sé dónde está, si está acá, si está en Chile, si está en España, no tengo idea. Pero por algún factor X, tomo conocimiento que mi hijo está en España, desde ese día empieza a correr el periodo de un año. ¿Bien? Eso para hacer la denuncia. La denuncia, claro. Ahí está. ¿Transcurrido ese año? Y se prescribe. Se prescribe. Y se pierde la posibilidad Y se pierde la posibilidad. Por lo menos por medio de estos tratados. Te tomaste bastante tiempo, ¿eh? Es más, es mucho. Pero tiene que tomar conocimiento en algún momento. ¿De qué? En el último supuesto, claro. Yo no sé dónde está mi hijo. Desde el momento que a mí me llegó, no sé, noticia de la presencia del niño, tal o cual lugar, desde ese día empieza a correr el plazo de un año. No, desde que se perdió. No. Si no tiene ningún dato de nada, puede pasar que. Y si no tenés ningún plazo de nada, el plazo va a quedar siempre en stand-by hasta que vos tengas noticia. Y desde que tomás noticia pueden pasar 10 años, claro, a los 100 años. Se cuenta la misma. Exacto. Bien, entonces ahí puedo formular la denuncia. Diga. Desde que se vence el plazo de la autorización, desde que me lo arrancan de mis brazos, ahí tengo cuento el año. Y si no, desde que yo tengo un año, desde que tengo conocimiento dónde está. Exacto. De acuerdo a las circunstancias en las cuales se te haya perdido el niño, digamos, va a ser el momento en el cual vas a empezar a contar en plazo de un año para hacer la denuncia y tener este procedimiento. Si vos lo haces después, será otro el procedimiento que se aplicará. No es que después de un año ya no puedas hacer nada, sino que este procedimiento tiene un plazo de prescripción de un año. ¿Bien? En los casos, sí. Y depende del caso. Puede ser alguna publicación en los diarios, puede ser alguna notificación que te haya llegado un solito, algún medio de notificación radial, televisivo, internet. Depende del caso. Es como vas a acreditar que has tenido conocimiento, ¿bien? Bueno, entonces, en ese caso, cuando hablamos de menores, acá hablamos de personas menores de 18 años, ¿bien? Y el convenio que nosotros tenemos suscrito con Uruguay habla de menores de 16, ¿bien? O sea que de 16 a 18 no quedarían incluidos dentro de este tratado. Lo correcto hubiese sido hablar de 18 años, porque si nosotros hubiésemos hecho con 18 años, tenemos unificada toda la legislación, desde el Tratado de los Derechos del Niño hasta nuestra legislación interna, Código Civil de hoy, porque de los 18 años para abajo se considera menor de edad. Pero bueno, ha quedado este bache ¿bien? Para este tratado. Bien, entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a hacer el juez que ha tomado conocimiento de la denuncia? Primero va a exhortar al juez del lugar donde está el niño, ¿sí? El juez del lugar donde está el niño, es decir, que está exhortado, va a convocar al niño y al progenitor o con quien esté, ¿bien? Y va a arbitrar todos los medios para traer a que sí al niño, ¿bien? Y poder verlo, hacerle los exámenes médicos, psicológicos y demás, ¿sí? Pero el juez tiene que tener ante sí al niño. Y desde ese momento tiene un plazo de 30 a 60 días para restituir al menor al progenitor que esté reclamándolo o a la persona que lo esté reclamando. ¿Bien? Siempre se va a llevar adelante la restitución del menor a su centro de vida, salvo que de las circunstancias que rodearon el caso, por eso es que el juez tiene que tomar una intervención, digamos, acertada y bastante constante investigación del caso, tanto de quien denuncia como de quien tiene el menor fuera del Estado, porque en el caso que resultara más perjudicial para el menor la restitución al centro de vida, si no, se va a devolver. Ahora, si resulta más perjudicial, el juez ordena que quede allí. Por ejemplo, si tenemos acá una madre que tiene tres niños, que tiene desnutridos y demás, y nos traen hacia la presencia nuestra un niño que está en perfecto estado de salud, que está yendo a la escuela, que está ya insertado, y bueno, ahí habrá que evaluar qué es lo que es mejor para el niño. ¿Bien? No hay reglas establecidas en los tratados, sino solamente que va a quedar al criterio del juez la no restitución del menor en el caso que las circunstancias hicieran que es perjudicial para él la restitución al centro de vida. ¿Sí? Por eso, por este procedimiento que nosotros necesitamos, en el caso que no tengamos conocimiento nunca de dónde está el menor, no son estos los tratados que van a entrar en juego, porque necesitamos tener al niño para poder evaluar las circunstancias y poder decidir. ¿Sí? Todas las normas que contienen estos tratados son normas indirectas. ¿Bien? Nada en esta materia, por lo menos en esta unidad, habla de normas directas. Toda la unidad 6 está compuesta de normas indirectas. ¿Sí? Acá, en la parte de sustracción y restitución, tenemos los tratados que dicen esto.